últimas notícias del mundo. Good business information. Voices of a new generation. Los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo crees lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. Arriba, arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la 163ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda al pirata y su amigo el señor Lagartija. Hola amigos de esta elefantástica energía. No, están cargados de energía, así no sé. Traten de contagiarla, llévenla al extremo. Y recargados. Sí, algunos echando la hueva. Yo no entiendo cómo les pega así este síntoma energético. ¿Quieren ahorrar? Bueno, pues bien, por supuesto. Sí, está bien, ¿no? En algún momento, la necesitarán. No hay que usarla así como en vano. No, ¿verdad? No, no, claro que no. Damas y caballeros, vamos a presentar a toda la tripulación de la nave María Tijuana en su conjunto, condensando energía en la cabina central de la nave. El capitán Roger Vinilo. Sí que sí, cabrón, eso va a estallar, ¿eh? Sí, cuidado que se empañan los cristales, sí. Capitán, por favor le pido, un poco de disimulo. Sí, señores, vamos a presentar, no queremos interrumpir. No, está bien, continúe, por favor. Diferentes actividades que se están realizando aquí paralelamente. Damas y caballeros, presentaremos ahora a la más hermosa de todas estas tripulaciones y a la productora estrella de este programa de radio, y es la Muda. Sí que sí, realizando un curso de corte y confección, sí, mínimo. Nos hará nuestra ropita mínima. Pareceremos romanos con túnicas. ¿Qué y vaya un arreglar, Muda? Algo se la rompió. Se va a picar. Yo jamás la vi con una aguja y un hilo. Espero que no esté preparando ninguna maldad. Es lo único que ruego. Y esas cosas que solemos hacer cuando nos salen. Damas y caballeros, vamos a presentar porque conozco su mirada. Sí, históricamente, sabemos lo que oculta esa mirada. Así que mejor guarda la aguja y el hilo. Damas y caballeros, presentaremos ahora al más electo de toda esta tripulación. Sí, cabrón, a ti. Sí, te van a emparchar. Con ustedes, el técnico a cargo de este viaje, son Miku. ¿Pero por qué te adelantas? Miku es un adelantado. Es un adelantado. Está en la vanguardia absoluta de la tecnología. Adelantado, no sé para qué mierda. Bien. Bueno, que da un paso al frente y no te pongas malhumorado, que si no mandamos, y ya sabes, no te podemos comprar ropa, Miku. Es muy triste la historia. Sí. No le podemos comprar ropa al Miku y además él no tiene vida social, por lo tanto no necesita ropa que mostrar. Por lo tanto la seguiremos emparchando. ¿Qué carajo quieres? quiere que coloquen un link a canaltrans.com. Todo el mundo. Todo el mundo. Muy bien, sí, la gente. ¿Algo más? Te está pelando de una manera, sí. Miku. La gente en estos momentos es para diciendo... ayudar, dice que sí, porque no cobramos nosotros por hacer esto. Y entonces ayuda. Millones de links a canaltrans.com. Y eso haría que sumar nuestra cuenta bancaria. Sí, fantástico. Pero mira usted, ahí estaba la clave del éxito. Y yo como que me pasaba por el costado. No, Miku, te estamos madreando. Estás en la edad de la estupidez, Miku. Yo no entiendo en qué andas tú. O los que quieran favorecer a Miku, coloquen un link de canaltrans.com. Sí, abajo pueden poner sitio, para favorecer. En su casa, en su baño, en donde mierda quiere que. Hola, que no. Yo no tengo sitio. ¿A dónde pongo mi link? En tu culo. Muy bien. Damas y caballeros, Miku, siempre con esas mamadas. Yo ya no entiendo, no sé, te meteremos de pupilo en algún colegio doble escolaridad que en el cual no pueda salir ni siquiera los fines de semana. Algo muy parecido a esta nave. Sobre el mapa de nuestros planes divisamos todo problema, limitamos el margen de error, calculamos las opciones y una vez que el mapa se convierte en territorio, notamos que nada salió como imaginábamos. Camino hacia ningún lugar. ¡Allá vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento ha superado los controles de calidad a los que fue sometido. No obstante, si usted percibe olores nauseabundos o acumulación de hongos parasitarios en derredor del envase, comuníquese a nuestra línea de atención al cliente en caso@canaltrans.com y en el lapso de las próximas 24 horas recibirá en su domicilio algo que lo haga desistir de iniciar acciones legales. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. Maratón sexual. En caso de que el mundo se desintegre, comenzamos con... ¿Qué cuentan? ¿Cómo están? Soy la porteña que reside en San Luis, Argentina. ¿Me recuerdan? Soy Pat. Ah, Pat, sí. Sí, Pat, te recordamos de toda la vida. Sí, recordamos a todo el mundo. Sí, tengo un problema. Mi hermana me presentó un amigo por Messenger. Hola, ¿qué tal? Este es mi amigo y esta es mi hermana. Y me hizo prometer que no saldría con él. Bueno, muy bien. No sé para qué te lo presenta. Claro, ¿para qué mierda presentas? Dice, esa misma noche él vino a casa. Dice, que hagamos una charla espiritual. ¿Qué somos solo amigos de Messenger? Dice, bueno, esa misma noche vino a casa y me acosté con él. Sí, que sí. Pero sin salir de casa, es decir, salí con él. Muy bien. Dice, y quedamos en no decir nada y seguimos juntándonos. Muy bien. Él viene a casa, yo me acuesto con él. No salimos, mi hermana no se entera. Si dice algo, dice, yo no salí. ¿Soy mala hermana? No, para nada. No. Ella, fíjate, ella lo guarda como reserva por si se pelea con su novio. Ah, no. No, y aquí las reservas. Las cosas no se guardan. Que es una especie de ardilla tu hermana, sí, que guarda las bellotas. Dice, no, eso es por si me peleo con mi novio. Y así, él frota las manitos y lo guarda en su mesa. Y el cabrón sabe que es una especie de reserva. Póngale. Está como en el banco de suplentes ahí esperando. Oye, ¿puedo entrar? No, todavía estoy bien con mi novio. Ah, chale. Bueno, gente. No, has hecho muy bien. Sí, muy bien. Sí, estamos contigo. Estamos orgullosos de ti. Sí, cada día mejor, padre. Te regalaremos una bellota. Dice, yo no nací con él. No salí con él. No, no nació tampoco. Si no, ahí sí se complicaría, pues serían hermanos. Claro. Gracias. Besos en sus ombliguitos, dice. ¡Muac! Bueno. Ahí está. Y ya me quería sacar esta pelusa y no sabía cómo, así que le agradezco muchísimo a Pat, ¿eh? Por aquí llega desde Cajamarca, el único y original malogrado, se presenta así. Dice, pero hay otro malogrado. Hay otro y es sí, el de Wallace. Lo lamentamos mucho. Sí, es mucho. Dice, seguí su consejo, amigos, y afronté al negrote que me encontró chapeteándome con su germa. Dice, pero me vio y se fue. Dije, ¿qué chingada pasa aquí? Le pregunté a Shani, la germa, si le pasaba algo. Y él me dijo, no, el negrote es puñal, no hay ningún problema. En ese momento dije, niño elefante, ¿qué me ha hecho? El otro día salí corriendo y en realidad no tenía que salir corriendo porque en realidad era un puñal. Dice, la única manera de liberarme de este suplicio fue decirle a mi germa, nena, tengo frío, vamos a la cama. Con lo que ella aceptó diciendo, sí que sí. Dice, ya tenemos un desintegrado más. Pero tanto desmadre, sin sentido. No hubo sentido, en realidad. Sí. Jamás, todo careció de sentido en este momento para sincero. El malogrado, pero a él lo que le llamó la atención es que la germa, antes, sintético, podríamos sintético, decir. Sí, pero sí. Me dijo sí que sí. Dice, solo una persona puede decir sí que sí, de esa manera y con ese tono, una desintegrada. Y bueno, y le pregunté si escuchaba el programa y me dijo, sí, está chido, siempre lo escucho. Camino a mi casa, me dijo si traía un condón, ella no quería salir embarazada, y por un golpe de suerte, bueno, lo único que faltaba. Claro, cabrón. Traje condón, nena, y dice, no, yo quiero de esta relación pasajera, sí. No te volveré a ver, no te quiero, no te amo, solo tengo ganas de tener relaciones sexuales, quiero salir embarazada, por favor, me haces la favor, pero no, ella dijo no, y entonces dice, yo por cierto, por suerte tenía a mi amiguito de látex en la billetera, como todos bien, buenos bien, niños bien, deben llevar bien, en la billetera. Qué ejemplo para la comunidad. Dice, bueno, fue una de las mejores noches de mi vida, una manera más fácil de presentarla sería condón, más nena güera, más desintegrada, más cama, la mejor noche de mi vida, me despido. Oh. Chingando al malogrado de Huaraz y deseando que la nave no explote. No, chinga tú. Post scriptum, un enigma. ¿Cuál es el malogrado original? El original no se sabe. Estamos haciendo una revisión de cuál ha sido el primero en haber llegado a la nave. De eso no hay documentación, todo se ha perdido cuando llegaron los marines a Irak, ¿no? Y entonces no hay rastros de la antigua Babilonia. Pero el primero en enviar su foto ha sido el de Huaraz. Por lo tanto, la imagen física que nosotros tenemos es de un malogrado que es de Huaraz. Pero el malogrado de Cajamarca es como más comunicativo y cuenta cosas más obscenas y más chanchas. Entonces estamos en la disyuntiva. Nosotros pensamos que uno va a ser el malo y el otro va a ser el grado y se formará como una especie de gemelos fantásticos. Y al carajo come polla los dos. Post-scriptum, un enigma indescifrable para mí es por qué nadie chingados les manda un mail al Capitán Rollo de Vinilo. ¿Será porque él también es mudo? Es un cabrón de mierda. Es un cabrón, los rompe. Uno hace dibujos detrás de los mensajes que le envían. Es muy malo. Y te envía spam. Por lo tanto, no. El Frutas Bulldog mexicano. No, las frutas. Dice, no entiendo la situación de la niña. Dice, yo, ¿se acuerda de la niña? Ah, sí que sí. Que andaba con uno, con otro, que no sabía dónde. Que quería saber si era puta. Empollar los huevos, claro. Dice, yo creo que esta vieja no solo puede estar llena de enfermedades, sino que su autoestima debe estar por los suelos. El pedo va a ser después, cuando comience a sentirse vacía por tener solo sexo por deporte. Porque ya es un deporte. ¡Qué deporte, eh! ¿Sabes? Está dice, chido. Sí, pero por si no lo sabían, dice, en fin, mejor que cobre. Ya empezará a competir... en Olimpiadas. Juegos Olímpicos. Sí, sí, sí. Juegos Olímpicos sexuales. Sí, la Juegos niña, Olímpicos. No sabemos a quién representará. Creo que era mexicana. Sí, sí, sí. Representará al Tri. Dice, bueno, en fin, mejor que cobre, ya que va a necesitar lana para los doctores o el psiquiatra. ¡Ja! Nos vemos. El Fruta tiene un mal día. El Fruta sí. tiene un día moralista y se ha enojado con la niña porque uno a la niña la ve muy chida, muy chida. Solo que un día te toca la niña a ti. Y ahí dices, ¡ah! ¡Qué licenciada Mónica Galindo! ¿Cómo está el tata? Interrumpí su saludo memorable. Perdón. Estaba escuchando y me alegra muchísimo que estén todos cachondos y calientes. Muy cachondos, ¿verdad? Y anden con las panochas al aire y las pingas voladoras. Puede ser la ¡hola, pingas voladoras! Tendrá que ver esto con la llegada de la primavera del hemisferio norte. La llegada de la primavera. ¡Me lo quito de la boca! Es la llegada de la primavera al Polo Norte. Sí, sí. No sería, el Polo no. Norte también está de primavera. Lógico, salen los osos. No sabe cómo follan los osos. Los osos polares, ¿verdad? Sí, porque salen de su invernación. Yo estuve con ellos. ¿En serio? Sí, unas orgías. ¿Pero usted por qué se dedica a unas orgeras? ¿Orgías? Sí, ¿usted por qué se dedica a la investigación? ¡Divinas! ¡Una fiesta! Pero tienen que ver esos osos. Bueno, licenciada, agradecemos mucho su presencia. No sé a qué vino. Yo agradezco más que nada, ¿eh? Sigan así, sí, sigan así, follando. Metiéndola en cualquier parte. La van a pasar chido. No van a llegar a ningún lado en la vida. Pero bueno, lo importante es pasarla bien. La ley es igual para todos. La policía actúa igual para todos. Parece que no. Imagina un mundo en armonía. Un mundo en paz. Donde la convivencia es simple y todos vivimos sin problemas. Imagínate un mundo sin traiciones ni falsedades, donde la sabiduría es respetada, donde no hay lugar para bajezas y ambiciones espurias. Imagínate un mundo así. Imagínatelo, porque no existe. En caso de que el mundo se desintegre, un sitio en construcción. ¿Cómo me gusta ese sitio en México que se llama Tapachula? Sácase. Cuando a mí me hacen llenar los formularios en los supermercados sobre, ah, señor, le gustó de la atención y todas esas mamadas y afigura sitio favorito, pongo Tapachula. Y es que es Tapachula. Sí, es Tapachula. Y aquí desde Tapachula, México, llega Carlos Alberto Próspero Victorio. Oh. Dice, una vez, hace mucho tiempo, Próspero amigo. Una chava me hizo una mamada que en realidad no resultó nada satisfactoria. Muy analítico el hombre. Oye, papito, ¿te gustó la mamada? Nada satisfactoria, le dijo. Y se retiró. Y bueno, la recuerda, ¿eh? ARB de Saltillo. Oh, William México. Dice, ay, estoy indignado. Los nacos están indignados y se la pasan despotricando porque el naco mayor de Cuauhtémoc Blanco no va al mundial. Supérenlo ya, dice ARB. Supérenlo. Está cansado. No lo superan, ¿eh? No. Ingrid de Anaco, en Venezuela. Dice, la emisora no es muy buena. Y creo que en este momento vemos a Ingrid. ¿Cuál es la emisora? Ella es la emisora. Nosotros somos los receptores sí, de este mensaje. Somos los receptores del mensaje. Por sí, lo sí. tanto, creo que esta especie de autocrítica de Ingrid, no seas dura contigo, Ingrid. No, debería no ser un poco más flexible. Sí, flexible en tu opinión. O sea, hoy no eres una buena emisora, a lo mejor. No dijo es una mierda, dijo no es muy buena. No es muy buena. Algo habrá, habrá hecho Ingrid. Pero se puede cambiar. Dentro de su conciencia. Sí, se puede cambiar. Se puede cambiar. Puedes ser una mejor emisora el día de mañana, Ingrid, sí, y nosotros sí, ser unos receptores más acordes a la emisión de tu mensaje. ¿Verdad? Muchas gracias. ¡Hola! ¡Soy Aaron de Cine España! ¡Hola, Aaron! Y me reporto para comentar sobre el tema cabrón? De la colorada fácil. Ya se fueron las agallas. Y si usted me dejaría que yo le cuente en donde tengo las agallas y las escamas, yo le podría explicar. Pero usted me pregunta antes de que... Bueno, explique. Bueno, quiero comentar el tema de la colorada fácil. Sí. Si todo puede ser, dice sí. Aaron de Cine España desde el monte a tomar por culo. Se va a la cima y dice, sí, todo puede ser. Y baja. No, luego de ese pensamiento lúcido. Referente a lo de mis llagas, resulta que se me unieron todas para formar una. Oh, más como la película La Cosa. Terminator. Sé que la sí. Llaga, y claro, y bueno, Terminator 2. Y ahora es una enorme. Ahora son dos enormes. Dice, ya no son ocho, son dos. Dos. Porque se ve que la de arriba y la de abajo no se le llegaron a juntar porque en medio está la boca. Es como que van haciendo comunidades, sí. Se unen. Y ahora entrará la guerra entre las dos. Y cuando se conforma toda una sola llaga, sí. ¿Te mueres? No, se llama Estados Unidos. Bien. Dice, eso sí, gigantes y duelen muchísimo. Ay. De manera que no puedo besar. Pero besar bien, no mamen. Dice, besar mal puede. Sí. Te doy con mi llaga. Dice, bueno, no puedo comer ácido ni salado. Ah, porque ¿y qué comes? Porque todo le irrita. Y dulce, dulce se ve que puede. Ah, dulce puede. No puedo beber de una botella o de un tetrapack. Eso es una, ah, ¿no? Un paquete tetrabríquico. No. Dice, y a la mierda, no puedo hacer nada. Dice, no puedo hacer nada con mi boca, bueno, ni siquiera busca, sexo busca. Oral. Dice, a una hembra, ¿se entiende? Bueno, sí, voy a aclarar por las dudas. Porque hay más que uno que dice, yo me acabo de pasar un ungüento que sana todas las llagas. Sí, que sé. Ven por mí. Dice, bueno, nada me puede calmar el dolor de estas putas llagas. Bueno, algo habrá. No. Algo habrá que calme el dolor de las putas llagas. Sí. Están todos los doctores aquí trabajando. Calmante. Un buen calmante. Sí. Claro, que te duerma toda la boca. Que quedes así como una modelo con Botox. Pero cabrón, qué mala suerte. La mala suerte. Bueno, les contaré aparte una cosa que se me ocurrió. Y hablamos de mala suerte. Es que el otro día fue a la playa, Alcira, está a pocos kilómetros de la costa. Y me quemé, pero me quemé toda la piel, pero los hombros, la nariz, las mejillas, me quemé todo. Pero una cosa más curiosa aún, y es que resulta que me ericé el pelo y también me quemé la calva. Dice, pero él no es calvo, ¿eh? Tengamos en cuenta que tiene su cabello. Sí, y se quemó el cuero cabelludo. Pero Aaron, ¿qué mierda estaba haciendo? Dice, si alguna desintegrado o desintegrada sabe, si tiene alguna idea de cómo aplicarse ¿cómo es esto? Aftersum, dice, en la calva, sin mojar la pelambre, dice que me lo diga. No, debes hacerte un moja, una cresta. Sí, sí, sí. Y entonces sí. Tú en todas esas partes luego... No creo que sea la solución. Te puedes colocar y es más, aparte ayuda a mantener la cresta erecta, sí, ¿verdad? Erectil. Claro, dice, por favor, nada más, acá se despide Aaron, decirles, con la boca inmovilizada, con el cuerpo inmovilizado, con los hombros llagados, con la boca llagada, con el cuero cabelludo quemado. Sí, yo realmente, estás pasando por tu mejor momento, Aaron. Sí, ¿eh? Sí, sí. Así que aprovechalo y disfrútalo. Señoras y señores, llega el Cucho. ¡Hola, Cucho! Reportándose desde el callejón de Sinaloa, México, les traigo otra investigación. Hace una semana llegó una mujer a la oficina. Son esas mujeres que tardas en llegar a la cara cuando las empiezas a mirar. Ya sabes, unas piernas larguísimas, como si no tuvieran un fin. Pero bien, me contrató para seguir a su esposo, ya que llevaba meses sospechando de este cabrón. Así que acepté el caso y pues, manos a la obra. Primero, el seguimiento a su trabajo. Salió de su casa muy temprano, dio varias vueltas como si sospechara que alguien lo seguía. Y luego entró a su chamba, un banco. El esposo es ejecutivo de cuentas dentro del banco. Así que cuando me encontraba dentro del edificio para seguirlo y ver el lugar donde él se desempeñaba, me encaminé hacia donde estaba este cabrón con la excusa de abrir una cuenta bancaria. Él me atendió. La plática fue solamente de los beneficios de usar su banco y esas soberanas mamadas. Pero fue cuando me di cuenta que la otra muchacha, la sospechada, la posible pareja no blanqueada de él, se sentaba junto a él en el trabajo. Era también ejecutiva del banco y se sentaba a su lado. Esto me hizo cambiar el rumbo de la investigación. Me enfoqué en la muchacha. Así que saliendo del banco esperé. Pero pasaron algunos días, no había demasiados cambios en los movimientos. Llegaban separados, partían separados, a distintas horas, no se encontraban fuera del horario. Empecé a dudar si había hecho lo correcto, si estaba encaminado en la investigación. Fue hasta el cuarto día, cuando en la mañana, en la casa de la muchacha, llegó este cabrón por ella. Así que me permitiría, señor Lagartija, el préstamo de la expresión. ¡Bingo! Fue el jueves de Semana Santa. Salieron, pero vi que no iban rumbo al banco. Claro, pensé yo, qué estúpido, si hoy no hay bancos. Así que los seguí, se enfilaron hacia la carretera y no paraban. Terminamos por pasar el estadio de Sinaloa, inicio Nayarit. Fue así que llegaron a Guadalajara. ¡Wow! ¡Jalisco! ¿Quién es tu novia? Llegaron y se detuvieron en un hotel. Yo, desde afuera, vi que se registraron. Me tomé la libertad momentos después de entrar con cara de... estoy buscando a alguien. Así que llegué a la recepción y le pregunté a la recepcionista de quién era el carro azul que estaba cerca de la entrada. No me quiso dar información, pero le comenté que era para que apagaran las luces. En realidad soy un buen samaritano, sé que no me interesa, pero se les acabará la batería y ya saben. Ah, ya dejaron encendido. La vieja me dijo, ay, pero qué descuido, no se preocupe, aquí tenemos las llaves, nosotros lo apagaremos. Así que cuando tomó las llaves, vi que fue al cajón del número de la habitación 205. En ese momento había que entrar en acción. Renté una habitación, pero me quedé en la sala de entrada esperando mi momento de actuar. Por la hora ya hacía hambre, así que no tardarían en bajar. Fue así que salió el cabrón y su compañera. Vi que no liquidaron la cuenta, así que por deducción se quedarían toda la noche. Así que cuando salieron a comer, según suponía yo, me dirigí a su habitación. Estando en el pasillo, me puse a buscar a una camarera o alguien del servicio de limpieza del lugar. Una vez que la hallé, le dije: ¡Ay, pero qué torpe! ¡Dejé mis llaves dentro! ¡Ay, ahora no sé cómo voy a poder entrar a mi habitación! Muy bien, muy bien. Y ella me dijo: ¿Cuál es su habitación, señor? Nosotros tenemos llaves de todas las habitaciones. Yo no tardé en responder: ¡La 205, señorita! Sin más preguntas, abrió la habitación. Entré y coloqué dos cámaras. Una dando a la cama, la otra al baño. Uno nunca sabe dónde los clientes van a coger. Terminando, salí de la habitación. Compré un periódico y me regresé a la sala a esperar que llegaran. Cuando entraron, me fui a mi habitación real a comer y dormí algo. Ya estaba cansado. La mañana siguiente, muy temprano, bajé a la sala de espera. Cuando bajaron ellos, pidieron la liquidación rápidamente. Subí al cuarto. La puerta se encontraba abierta, pues ya estaban limpiándola. Entré y dije: buenos días, perdón, pero es que se me olvidó sacar las cámaras, ¿eh? No me dio bola nadie de lo que estaban limpiando. Siguieron con lo suyo, así que las tomé y salí. Se me había perdido la vista entre dos personajes, pero revisando las grabaciones, tenía lo que quería. Una situación sexual, bastante monótona, muy aburrida, la verdad, nada fuera de serie. Pero con bancaria. Eso, bancaria, una relación, un depósito, sí, sí, sí. Para depósito tener los bancario. Beneficios en un porcentaje. Sí, sí, sí, sí. ¿Hubo sexo anual? Porque está, los porcentajes anuales son mensuales. No creo, no creo. No, sí, muy aburrido. Sí, sí, sí. Sí, muy aburrido. Dice, así que nada, ni para disfrutar. Es decir, con eso igualmente me bastaba para, ¿no?, para cumplir con, sí, la clienta. Mierda. Así que ahora estoy preparando el material para entregárselo a mi clienta. Si es muy aburrido, le puedes meter de películas, por ejemplo, sí, en medio. Sí, sí, sí. Dice, mire, señorita, tuvieron... usted es muy cornuda, pero es tan aburrido el cuerno que le pone. No se preocupe. O sea, si él busca un amante para hacer esto, no me quiero imaginar lo que hace con usted. Claro. O sea, se quedan dormidos, ¿qué onda? Y entonces le puedes meter películas en el medio para, sí, que sea, sí, más, sí, entretenido. Dice, bueno, ya pagó la clienta, todos felices. Bueno, no todos tan felices. Yo, por lo menos feliz, cobré mi parte. Bueno... así que ya me despido y hasta la próxima con otra historia. El Cucho, desde el callejón de Sinaloa, México. Creías que podías elegir tu destino. Creías que podías elegir lo que consumías. Creías que podías elegir tu forma de gobierno. Creías que podías elegir cómo pagar tus errores. Ahora también podés elegir cómo comunicarte en caso@canaltrans.com o si esa no te gusta, en caso@canaltrans.com. La decisión sigue estando en ti. Rompiendo las reglas de juego, rompiendo las limitaciones del cuerpo y la mente, rompiendo marcas mundiales, llegando al extremo de romper las pelotas. Eliomar de Colote de Boy, en caso de que el mundo se desintegre. Con ustedes el comentarista más viejo y más sabio del deporte, Eliomar de Colote de Boy. Se acerca, se acerca. Está muy bien. Ahí se acercó. Acaba de arribar. ¿Cómo está, viejo? ¿Cómo está? Muy bien, muy bien. Ay, más lento. Sí. Bueno, es que pican cerca. Me están boicoteando. Ustedes son amigos. ¿Esto es suyo? Ustedes son amigos de Maradona. Se le caen fotografías de mujeres, sí, desnudas, ¿no? Son las que llevo en mi setera. De hombres en posiciones extrañas. Bueno, no importa. Fetal, posición, sí, fetal. Posición fetal. Eliomar de Colote de Bor llega con la actualidad del deporte, oh, y su comentario acertado. No, no, mis, bueno, huesos. No puede comenzar así. ¿Para qué lo aplauden? No sé qué aplauden. Problemas maridos escoceses. Es igual Sedita. Sí, Sedita. Sí, Sedita, sí, Perón. Escúcheme una cosa. ¿Por, sí, qué no hace? ¿Por qué entra con pujanza? Entra hablando de deporte. ¡Hola, cómo estás! ¡Bien! Está, está, estamos en vivo. ¡Papelitos! ¡Tienen confetis! ¡Tienen confetis! Sí, ahí está. Le gusta todas esas mamadas. ¡Una espantasuegra! Yo no sé por qué no puse un puterío en lugar. Sí que sí. ¡Elio Marte con otro lugar! Bueno, ustedes saben. ¿Qué lo traes por aquí? Es que... Pasaba. Vale. ¿Cómo estás de salud tú, querido? No, mejor hablemos de otra cosa. No, parecía... ¿Cómo andan con los estudios? Sí, parecía que venía bien y usted lo interrumpe, lagarto. No es así la situación. ¡Avance, avance! Por favor. ¡Ahí Eliomar, estamos de nuevo! Sí, sí, sí. Bueno, Eliomar, si no, mensajes de oyentes, es se muy perdió, simple esto. Perdió. Ah, bueno, está bien. Así se arregla. El pollatrón acaba de, no sé, está inspirado casi en un himno de loas hacia usted. Dice, gracias. He escrito una proclama pro don Eliomar Tecolote de Boer. Creo que es un hijo. Dice, alguna vez yo he donado mi esperma a un banco. Quizás alguna mujer lo ha puede conseguido. Ser, puede ser. Vaya uno a saber. El deporte es salud, lubricaciones, pensamientos y raciocinios de nuestro querido Leomar, que vierte luz en el deporte y azota con fervor el mal que atenaza la belleza más plena de nuestro deporte. Él nos enseña que no hay que adorar ídolos caídos como Pelé y Maradona. ¡Ay! Nos inculca la sabiduría de aplastar al enemigo caído en el suelo, cual circo romano nos guía por el buen camino del fanatismo absoluto a unos colores, y a escupir a la autoridad nos ayuda a rebelarnos contra un sistema autoritario y represor como el lujurioso el trío arbitral. Sin duda, señor Tecolote, gracias, gracias por enseñarnos el apasionante mundo del deporte y lubricado bien para metérselo bien en el ojete a nuestros enemigos. Alabado el niño elefante y a tomar por culo. Que guarde y proteja al señor elefante. Está emocionado en este momento. Nunca pensé en mi infancia, así en Tottenham, que iba a lograr llegar tan al fondo de las personas, que iba a lograr que alguien en el mundo piense en mí. Sí, en realidad nada más le trae una canción. Sí, nada más Poyatrón, pero bueno, no importa. Bueno, pero no importa. Sí. Además, nunca pensé que yo podía despertar todos estos sentimientos en alguien sin proponérmelo. Sí, es que Poyatrón es una playmate. Está bien, vamos a hablar de Poyatrón toda la columna. Yo digo, no, se va a meter en el deporte, mi hijo, y me saca sí. los nervios. Bueno, ustedes saben que hay un brasileño que viajó al espacio. Sí, pues esa mamá, encima la columna de deporte me habla de un brasileño que viaja. Sí, bueno, la cuestión es así, que el brasilero, una vez que estaba en el espacio, ha sacado un balón, para ponerse a hacer juegos con el balón. Un joke bonito. Exactamente, es una técnica que consiste en darle golpecitos al balón sin que toque el suelo. Muy bien. No se dio cuenta que en el espacio no hay gravedad. Ajá, claro. Y no pudo, porque la pelota se le iba, porque la pelota le volaba, porque la pelota se le chungaba para los costados. Yo pregunto, ¿cómo una persona que es astronauta, que ha llegado tan alto, no se da cuenta que en el espacio no hay gravedad, que las cosas vuelan? Mínimo, ¿por qué no le avisaron? Que no se puede tener un balón. Es que el capítulo de Einstein como se lo saltó y esas cosas. Bien. Era mucho, un saludo para tu torcida brasileira. Escúchame hablando de Brasil, sí. Una bataola, un desastre. Un desmadre. Gracias a Dios, sí. Todavía hay cultores del fútbol, esa Copa Libertadores que nosotros queremos volver a ver. Palmeiras y Cerro Porteño. Se han pegado, pero para todo el campeonato. Muy bueno, felicito al número 15 de Palmeiras, que haciendo uso de toda esa hazaña artera, fue desde atrás y le pegó una patada en la columna al 2 de Cerro Porteño. Si antes era un muerto, ahora se está lisiado. No se mueve más. Ese chico no se levanta. Pero ese no es el mensaje que le tienen que llegar a los niños, los chavalitos que están en las... Los chavalitos saben que cuando tengan 3 o 4 años más, tienen que empezar a hacer esas cosas. No, y cuando tengan 16, 17, enfiestarse con putas, tabaco. Qué mal ejemplo. El Beto Pelotas, por ejemplo, dice, ¿qué opina usted de Eric Cantona? Fue un asco como jugador y ahora aparece en los comerciales de juego bonito, criticando a todos los que eran igual de él que marranos. ¿Acaso se olvida que agredió a un aficionado, que lo abuchó y lo suspendieron 8 meses? Bueno, es que la gente cambia. El aficionado lo abuchó, lo escupió, pero la empresa esta le pone millones sobre la mesa. Y con una parva de dinero, cualquiera se hace bueno. Hacer Cantona. Bien, pues, Eliomar, de otros deportes. Por ejemplo, siempre estamos hablando de fútbol. Exactamente, el mundo no es fútbol. El mundo no es fútbol. Hay mujeres, hay tragos, hay... Hay gente por ahí tirada. Sí, además del ustedes fútbol. Saben que una de las grandes glorias del boxeo, ajá, ha sido Cassius Clay. Cassius Clay. En su etapa de Cassius Clay no lo conocía nadie. Bueno. Se hizo conocido al llamarse Muhammad Ali. Muhammad Ali, efectivamente. Sí, nombre que me ha robado a mí. Tengo un litigio legal con Muhammad Ali. Porque usted se llama así también. Yo era boxeador amateur en mi época que viví en Kansas City. Usted fue boxeador amateur en la época de mi estadía en Kansas City. Ajá, mire usted, ¿no pasó de amateur? No pasé de amateur, me llamaba Mohamed Ami. Ajá, bueno, no es muy igual, no pero es igual, está bien. Sí, pero dicho en el fragor de la lucha, ponga voz de locutor de boxeo y presente en esta. En la esquina izquierda, vestido de rojo fuego, Mohamed Ami. Y en la esquina derecha, con 32 kilos, escuálido y realmente impresionante. Vestido en tonos azules y con un tigre pintado en lentejuelas en su pecho, ¡Mohamed Ali! Se parece. Suena igual. Hemos tenido un combate por el nombre. Ay, solo he desafiado. Lo he mirado a los ojos y le he dicho, tú no tienes tú no tienes valentía para enfrentarte a mí. Eso, el que pierde deja su orgullo, su honor y su nombre en el ring. ¿Usted lo quiso boxear a Mohamed Ali, me está contando? Sí, lo he querido boxear. Sí, ¿pero usted era peso pesado como Mohamed Ali? Para nada, era gallo. Quería ser super gallo porque me esguincé. Pero si no estaba en super gallo. Pero güey, ¿cómo un gallo le va a pelear a Mohamed Ali, el campeón de los pesos pesados todos los tiempos? Bueno, eso lo comprendí con el tiempo. Luego de que me noqueó a los 3 segundos de empezado la pelea, y bueno, he perdido mi orgullo, mi nombre, y no puedo volver a Kansas City. Ahí terminó su carrera boxística. Ahí terminó mi carrera boxística. Fueron 3 entrenamientos y un desafío. Y nada más que Mohamed Ali. ¿Y qué tiene que ver Mohamed Ali? Bueno, es que Mohamed Ali, con sus 64 años y su cuerpo temblando por el mundo, sigue produciendo dinero. ¿Mire usted? Usted sabe que tiene una empresa que comercializa productos con su nombre. ¿Qué tipo de productos, Eliomar, podemos hablar? Productos Mohamed Ali. Exactamente, bueno, me he puesto... ¿Productos alimenticios? Sí. No muchos. Tiene variedad de productos. Tiene variedad de productos. Dale. Tiene, por ejemplo, unos ringtones. Usted te puede bajar el ringtone de Mohamed. ¿Para qué mierda? Pero si no canta, si no tiene música. No, vibra. El teléfono te vibra. Es como un Parkinson. Pero es una vibración intensa. No lo puedes sostener en la mano. Bien, ringtone de Mohamed Ali. Ponemos negocio. Vasos con cuello pequeño para que no se voltee el contenido. Ah, por ejemplo, un whisky. Tú está bien. En un vaso Mohamed. Es como si tomaras con un sorbo. El vaso Mohamed se llama. Al vaso Mohamed. ¿Qué es usted? Tenemos juguetes sexuales. ¿Cómo? ¿Juguetes sexuales? Vibradores. Super... Que son como el teléfono, pero exactamente, pero con forma de guante de box. Ya, mire usted. Bueno, es que tienes que tener una cacerola. No es para cualquiera, ¿verdad? No es para cualquiera. Así que hay variedad de productos. Sí, productos para niños. Como para niños. Pero también productos para niños. Un baby call que te vibra todo el tiempo. Sí. Bueno, cuando te llora el bebé. Digamos que es el emporio de la vibración. Sí, que sí, cabrón. Exactamente, ¿no? Es el emporio de la vibración. Suena a película triple X, pero no. Con ustedes, el emporio de la vibración. Sí. Me ha gustado, podría... No, pero pantalonetas. Que... Sí, pantalonetas. Pantalonetas que te disimulan una erección, porque al tener un efecto vibratorio... Ah, tú vas caminando... Te bambolea todo el tiempo. Pero qué chido. Bueno, la usas para ir a bailar los sábados y eres tremendo. Te pones unas pantalonetas allí. ¿Y qué onda con Mohamed Ali, que factura millones? Y ha vendido todos los derechos de su nombre. ¡No compre más, niños! ¡No compre más, porque ese dinero no va para Mohamed! Los productos de Ali... ¿Para quién va ahora? Para una mega empresa. Una mega empresa que se llama CKX. Es un emporio, es una empresa pirata. Debe ser de Abramovich o del iraní que está en Corinthians. No quiero más comprarlos. El emporio de la mafia rusa. Sí, también del emporio de la vibración. Niños, su dinero no ayuda a Mohamed. Él se va a morir de viejecito y temblando. Ya no tiene nada, ni siquiera su nombre. No le queda orgullo, no le queda nada. Qué triste historia. Eliomar, usted estuvo dilatando todas estas cuestiones. Hay más mensajes aquí. Llega gente de... Estoy cansado, estoy agotado. El mundo del deporte me ha sobrepasado. He tenido un mal fin de semana. He tenido un peor comienzo de semana. Entre tiempo, de Eliomar. Sí. Necesito una relajación. Esta música suave. Escuchan esta música conmigo. ¿O estoy yo solo? ¿Están escuchando? No, es usted solo. Me parece que es usted solo. Qué bueno, cuéntame. Léeme cosas de la gente. No, ya no hay más mensajes de la gente, Leomar. Bueno, entonces le contaré un chascarrillo. He sacado de nuevo mi parte cómica. Esta es la parte de los shows que yo más disfruto. Ah, podemos hablar de una humorada. Exactamente. Ahí vengo, espera, es que me pongo el traje. Ya estamos. Bueno, resulta que ustedes vieron con todas esas cosas de las Pascuas, la comunidad católica está muy agitada. Han tenido una semana ajetreada de muchas misas, muchas congregaciones. Sí. Misa tras misa. Entonces el padrecito del pueblo, se pone a dar el sermón del domingo de Pascua. El sermón pascual, luego la misa de gallo. Muy bien. Está bien, sí. Entonces se pone, está dando... Y la emoción. Hermano. La emoción contenida de ese pobre padre pequeño que estaba debutando en su Pascua de misa. Entonces, ¿qué pasa? Produce una revolución. ¿Una revolución? Una revolución en su intestino. Ah, bueno. Ah, en su adentro. Ajá, en su interior. Exactamente, sus esfínteres. Y no puede soportar. Y en medio de la misa, se desraja. Es normal. impresionante. Son cosas que ocurren. Impresionante fue lo que le pasó. Exactamente. Entonces, ¿cómo es? ¿Cómo la remonta? Ya, porque la reverberancia al templo, ¿no? Es el representante de Dios en la tierra. No puede hacer eso. No puede hacer eso. Claro, no. Es verdad, claro. No tiene ojos para las mujeres. No tiene pene y no tiene... No tiene culo para hacer eso. Pero en este caso... Entonces, para dar por finalizada la misa, dice: queridos hijos, debemos finalizar el sermón. Han sonado las campanadas de las 12. Un desubicado que nunca falta, que se sienta en la primera fila, levanta la mano y dice: padre, ponga el culo en hora porque la atrasa 10 minutos. Elio Marte Colote de Bor. Y recuerden, el deporte es salud. Esa lustrosa masa muscular que otrora sabía mover multitudes cuando derribaba rivales y ahora las mueve cuando las coge de las manos. Muhammad, deja de temblar, chico. Te estoy hablando a ti. En caso de que el mundo se desintegre. Si le dices que hay cosas peores, tu madre no te creerá. Estudios recientes dicen que el cerebro humano es capaz de retener una dirección de correo electrónico por más de 10 segundos. En caso @canaltrans.com. 10, 9, 8. Bueno, hay excepciones. En caso @canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. El tío Pedote. Ah, hola, tío Pedote. Llega desde el DF mexicano para decir que trans, aparte de puñeteros dominicales, les escribo porque yo soy hasta la madre de todos estos pendejos que se la pasan quejándose por las mamadas de los gringos y su racismo de mierda. La neta es que si ellos quieren jalársela en su tierra, chido, es su pedo. ¿De quién tenemos que quejarnos? Es de nuestros gobiernos, porque no crean las condiciones para que la gente no migre. Se roban todo, no dejan nada para la banda y viven parasitariamente de la lana que se mandan desde el gabacho. Imaginaremos que por un momento todos los migrantes dejan de mandar lana a sus respectivos países, lo que pasaría sería una guerra civil, porque mientras la gente se joda del otro lado trabajando y mandando lana para que muchos pueblos vivan, los gobiernos no harán nada por mejorar las condiciones de vida de los que vivimos aquí. Dice, por ello es que yo quiero que los deporten a todos. A todos. Que vuelva la familia. No quede nadie. Que nos regrese a toda la banda que está por ahí trabajando para que se realice una revolución y matemos a todos los culeros gobernantes, también para que los gringos tengan que sudar el culo piscando algodón o naranjas en Florida, dice, con un culero redneck que les tire agua al suelo solo por joder. Recuerden que lo único bueno del gabacho son sus viejas. Pero es que tampoco les van a dejar ir tan fácil, No. Cuando vea que se empiezan a ir, claro, dicen, no, de aquí no se va nadie, cabrón. Sí, se van. Les costó tanto entrar. Todos los mexicanos, todos los puertorriqueños, todos los colombianos, todos quedan empresarios. Y quedan todos empresarios. Dicen, ¿y ahora quién va? Debemos construir. Sí, pero ¿quién, güey? Bueno, no importa. Debemos recoger la naranja de. Sí, pero ¿quién, güey? Bueno, debemos limpiar las playas de. Sí, pero ¿quién, güey? Y el. Sí, pero ¿quién, güey? Resonaría en todo el territorio norteamericano de punta a punta. Bueno, está. Coincido en parte. Digo, es fantasioso lo del tío Pedro. Sí. Una reportación masiva. Una deportación masiva podría terminar en una catástrofe absoluta. Pero es verdad que a veces, en realidad, el ojo del problema está mucho más cerca de nosotros que tan lejos. Póngale. Digo, son los gobernantes de los países que no generan una especie de expectativa a futuro para los que residen en sus propios países donde nacieron, que obligan a migrar. De esta manera, también, y habrá desde el otro lado otra opinión que es muy válida y que tiene mucho de razón, países como los Estados Unidos, dentro de sus riquezas, han generado que a través de para que exista un rico, debe existir un pobre. Sí que sí. Y por lo tanto, la riqueza norteamericana también está muy basada en la explotación de países que en momentos de tenerlo todo, es decir, tengo mi playita, tengo mi cocotero, tengo mis cosas a la mano, se echaron a la hueva y pero cuando llegó la quinta flota se llevaron todo y las venas abiertas de América Latina todavía sangran. Luego uno se da cuenta como tarde, ¿verdad, tío Pedote? Pero bueno, la situación de hoy es esta y no hay que andar en el pasado diciendo ¡ah! Pero ustedes se llevaron todo lo que teníamos y bueno, todavía parece no llegar el momento de ponernos firmes como para que no sigan haciéndolo, así que madres. Bueno, el tío Pedote, en realidad lo importante es lo que opina el tío Pedote. Sí, dice, lo único del gabacho bueno son las viejas que la maman de poca madre. Tío Pedote, ahí está. Bueno, un abrazo para el tío Pedote. ¿Qué pedo? Desintegrados acá del Biohazard desde Cancún, Quintana Roo. Biohazard. Me cambié de trabajo. Eso fue algo bueno porque ahora estoy en una empresa de desarrollo de software y no en el ciber. Ah, una empresa de desarrollo de software. Es como la cadena. Que nos desarrolle un software. Desarrollanos un software. Sí. Que tenga tetitas. Para lo que quieras. Que, claro, que ya esté desarrollado. Pero no se llame en caso de que el mundo se desintegre. Está bien. Está chido, a mí me gustaría tener un software. Sí, oye, te bajaste el software en caso de que el mundo se desintegre. ¿Y para qué mamada? Ah, no sé, todavía no se sabe. No sé, claro, hay que buscar la aplicación. Cuando todos lo tengan, veremos para qué sirve. Ahí venimos la aplicación. En realidad es la gente la que termina de definir la aplicación del software. Sí, claro. Por lo tanto, ahí estamos. Bueno, es como la cadena alimentaria lógica. ¿Sabe? Está el nerd primate. Póngale. Que viene a ser el que trabaja en un ciber. ¿Sabe? Y el paso seguido es trabajar en una empresa de desarrollo de software. ¡Oh! ¡Muy bien! Dice, bueno, y aparte de hacer lo que más me gusta, trabajo en mi casa, cabrones. ¡Ah, qué chido! Sí, dice, qué chido es todo esto. Pero antes de trabajar desde casa, en la segunda vez que me pagaron en mi nuevo trabajo, un poco antes de que llegara a mi casa, me asaltaron, sí, todo mi sueldo. Pero qué mierda, un cabrón. Hijo de puta culero de mierda que no tiene ni puta madre que hacer. Les cuento cómo fue salir del trabajo y estaba esperando el bus, y pues siempre pues estoy en la calle, voy escuchando música a full volumen, a todo volumen, hasta la madre de fuerte, dice. Entonces no presto atención a lo que sucede. No, ya no puedo hacer eso. No, ahora hay que ir atento. Es como estar jugando un juego en red donde claro. Te puedo matar y te pueden matar, cabrón. Sí. En cualquier esquina. Por lo y bueno, pero también es chido, por ejemplo, tú vas escuchando, ¿no? Sí. Tu rola favorita y de pronto vienes caminando y si te matan, como que no te das cuenta, es parte del video. Ah, sí, dices, sí. Oh, ya se acaba. Fin. Sí, pero aquí no tienes la partida salvada. No, es verdad. Si no guardaste la partida, estás complicado. Bueno, cuestión que le robaron. Yo iba escuchando full volumen cuando iba caminando rumbo a mi casa, escuchando música, poquísima madre, contento porque me acababan de pagar, vi una sombra atrás. Me volteé a ver, pero un cabrón X al cual no le di importancia. Seguí caminando hasta que de repente ya lo tenía colgado de mi cuello. Entonces me quité los audífonos en chinga y le dije, ¿qué pedo? Y él me dijo con tono de banda, ¿eso tienes 5 varos? Y pues la verdad no tenía cambio. Entonces tanteé mis bolsas con mis manos y pa'l carajo, ya no tenía mi celular. Me di cuenta que me lo había sacado, me lo sacó el muy puto. Entonces le dije, oye cabrón, dame mi teléfono. Y madres, me da un madrazo y saca un cuchillo y me dice, calmado, si no quieres que te enfríe y no quieres que te enfierre también. Y pues puta madre, ¿qué hago con este momento? Y bueno, en síntesis, le robaron. Sí, le robaron. No está bien, pendejo. Casi me roban también con lo que escuchaba música. No mames. Porque al sacarme los auriculares, sí, empezó a hacer un sonido como de alarma. Pi, pi, pi, pi, pi. Y todas esas cosas. Y bueno, y ahí estaba. Llegó Campanita. Nos viene a saltar. No, Campanita, ya te dimos todo lo que no, teníamos. No tenemos nada. Dice, bueno, una mental madre para este hijo de su pinche madre. Sí, que sí, cabrón. Para este caco, ladrón, indigno. Dice, ahora trabajo desde casita, trabajé para que me robaran. Dice, bueno, ese pedo ya pasó, ahora no sale de su casa. Claro. A lo que tiende la sociedad, sí, que sí, es a que todos trabajaremos desde la casa encaulado. Ojos. En algún momento hay que salir a comprar cigarros, por ejemplo, y ahí... ¡Sas! No, pero los puedes pedir. Los puedes pedir, es verdad. Bueno, o puedes tener tu propia plantación. Ah, qué lindo, ¿eh? En el fondo de casa tengo una tabacalera. Tengo aquí... Hay algunos que dijeron, no, es que esa es otra plantación, no nos vamos a meter con eso. Un saludo. ¡Bomba la tierra, cabrón! El Budogán está por aquí, el del... ¡Sóbrelo contacto, cabrón! Alex de los Beverly Juárez cumple no sé cuántos programas escuchándonos. Y ah, estoy feliz, toda esa mamada. ¡Con tus! Por aquí, Yamila está por aquí, la Batanjera también ha llegado, el Fefo, cumpleaños el Fefo, ¡Fefo! El día de hoy. ¡Feliz cumpleaños! Sí, Fefo, feliz cumpleaños para ti. Luego, mañana estaremos contigo, chido. Fefo, ya que te lo celebren hoy, mañana estamos sí contigo, sí. Fefo, para ser más originales. Señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos que todo titila aquí dentro de la nave María Tijuana. ¿Cómo ve la tierra? La veo como una lista de impuestos a pagar. Chale. Como una serie de compromisos. Wow. Como un contrato de responsabilidades. ¿Está firmado? ¡Vay carajo! Si preguntan por mí, jamás me han visto. When I'm lying in my pity head, I don't want to groove. The feelings is feeling right, and I don't want to groove. No, no, no, no, Lagarto, no me dejes con todo esto. A mí tampoco me han visto, cabrones. Ahí se están viendo. Nosotros nos estamos defendiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores. Por nos escuchan a través de la red de los transmisores terrestres. En Argentina, frecuencia cero. La Rock 89.7. Relevo Noticias. Estación 98. Cadena 103. AZ93. Radio Cida. Azul FM. Radio City. FM Más. Radio 21. Urbana. Contacto. Radio Hendrix. En España, Costa Latina. Bit Radio. Pura FM. Radio C. Cadena Mix FM. En México, Radio del Planeta. Tabasco Radio. Bolivia, Radio. Radio Luis de Fuentes, Radio Eco, Radio Láser, en Uruguay FM 121, en Chile FM OK, en California el Corporativo 9, en Israel Radio Israel en Español, en Suecia Estudio, y el canal 71 de VHF con el cura Festero, que es el responsable. Sé que sí. Ya está, porque nos subimos de todos. Todo. Sí, sí, vamos, vamos, Capitán Vinilo, muda, Marinos Escoceses, dos retirados, queda cualquier cosa. Sí, hablan con el cura. Hablan con el cura Festero, él sabe qué sí, hacer. Sí, sí, él es grande, sí, él es... puede responder por todo. Se afeita solo. Sí. El sitio oficial canaltrans.com. Recuerden, nos estamos reencontrando el día de mañana. Si alguien más poderoso que nosotros así lo desea, póngale por caso Ramemo de Zapopan, Jalisco, México. Ah, ahí está, damas y caballeros. Nada más que agregar, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Aquí estamos, cabrones. Hola, mis voladores de Papantla. Les saluda su amigo Al Capone de Culiacán, Sinaloa. Desde LA, California, se comunicó Charlie Corky. Hola, ya no se toque. Desde Monterrey, Nuevo León, México, se despide Yari Díaz, la reina del cabrito. Señor Turo, en Perú. Los saluda Urban, Texas, de Bogotá, Colombia. Selma, desde Panamá. Suerte. Desde Nueva Baja, California, Silver Nendini. Cretin Blaster, de Seattle, Nazarecia. Adel. Un saludo a su compañero Cowan. Palomita Fuerte. Les envío un abrazo muy fuerte desde Houston, Texas. Desde Guatemala. Desde Petuso, mexicano. Desde Cincinnati, Ohio. Desde Guadalajara. De Bachamot. Desde Tarija. Desde el Mediterráneo. Desde la Tierra Colorada, un abrazo. Desde Alvarito, como en Argentina, se espera Adolfo. Los saluda de Hernández desde Cancún, Sayonara. Estamos en contacto. Paso de Pipa, desde Maravillón, Michoacán. Se despide San Pascualito, Rey Alvarez. ¡Asuntado y vete al carajo! ¡Cadera Jesucristo! ¡Y vaya Tacoquismo! Conmigo desde Toluca, Servicio, nos vemos. Pues nos vemos cuando triunfe la revolución. Por favor, el tiempo pasa. Desde Momos, Panchula, Puebla, yo soy el Lobo. Y yo, Doña Teresa. Hasta luego. Devuelvan la ropa, por favor. Bueno, y esta vaina se acabó. Esto fue una idea de Transproducciones. Esto fue En caso de que el mundo se desintegre.